Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080. Hospital de Día que es parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. En el primer bloque, y a partir de algo que nos contaba Valeria, de una experiencia musical que tuvo hace poco, charlamos a propósito de lo que es la exposición y cómo nos sentimos cuando nos toca estar ante un público, ante un grupo de gente que nos está mirando. Así que bueno, vamos a escuchar a Valeria, que nos cuenta esta experiencia que ocurrió, digamos, hace pocos días cuando estuvo cantando en la plaza junto a otros músicos. Bueno, me voy a presentar de todo. Me llamo Valeria Gil, concurro al Hospital de Día, en este momento estamos en el taller de radio. Y bueno, sí, tuve una experiencia que fue cantar algunas canciones con este cantante, Daniel Pessoa, que hace poquito salió en la televisión, también hizo un reportaje, un chico down. Así que bueno, habían otros cantantes también. Y estuvo muy bueno porque era a beneficio de un comedor, un merendero, para el barrio Evita, que estuve viviendo un tiempo ahí. Así que bueno, se recaudó bastante. Y bueno, me alegro por mi amigo también, por Daniel Pessoa, ¿no? Estuvo muy bueno, me encantó cantar. Y bueno, en este centro, en este hospital de día también, va a haber un evento que es en noviembre, el 25, van a ir a Mar del Plata, vamos a ir. Y bueno, a mí me encanta cantar y bueno, voy a seguir cantando. Bueno, antes quiero preguntarte algunas cosas más sobre eso, pero primero, ya que dijiste que viví en el barrio Evita un tiempo, ¿cómo es el barrio Evita? Contanos un poco. Es un barrio humilde, de gente trabajadora, y bueno, conocí gente muy buena. Una señora llamada Ana, que es una señora jubilada de la policía, de la DDI, hace unos cuantos años ya, es que es mi mamá de corazón, le digo, ¿no? Así que bueno, me voy a encontrar con ella el jueves. Así que gente muy buena, trabajadora, muy solidaria la gente, y noté que hasta los chiquitos están muy contenidos por la familia y todo. Pude observar eso de ese barrio, ¿no? No, en otros lugares no mucho, porque yo no tengo mi rutina de venir acá al hospital de día y después, bueno, hago las compras, hago otras cosas, pero no tengo un día para visitar. Yo soy así, no ando mucho tampoco en la calle, pero me encantó porque pude ver cómo eran los padres con sus hijos, estando en una situación humilde, así, ¿no? Gente trabajadora. Hoy por hoy estamos en iguales o peores situaciones, ¿no? Pero fue una linda experiencia y tal vez con algún día, no sé si vuelvo de nuevo. Ahora te quiero preguntar una cosa más sobre lo que fue esa presentación, porque eso quiero que hablemos un poco. Bueno, fue esto hace algunos días en Plaza Rivadavia con Pessoa. ¿Hace cuántos años ya que te toca, digamos, actuar en escenarios con gente y demás? ¿Cuándo empezaste? Bueno, yo, mi primera profesora fue mi mamá. Sí. Me enseñó a cantar a 5 años, ¿no? Muy chiquita, y se puede decir que mi familia somos prácticamente todos músicos y cantantes, ¿no? Pero yo no me considero tampoco una cantante, me gusta cantar, y bueno, acá tengo un profesor, el Sergio, que es un capo como músico, como cantante también. Y bueno, siempre me voy perfeccionando. Viví unos años del canto, 2 años y medio, y bueno, he cantado en Pringles, con orquestas de Buenos Aires, hice muchas amistades así, y fue bueno compartirlo. Con ganas tal vez de más adelante, no sé, de ver si, teniendo los músicos que tengo que tener, cantar de nuevo. Y si a la gente le gusta, muchísimo mejor. Pienso que tendría que tal vez dejar de fumar un poco, porque reconozco que eso también tiene mucho que ver con la salud y para cantar también, ¿no? Pero No sé, estoy conforme conmigo y bueno, si sale algo, alguna banda, algo, y por ahí capaz que digo que sí. Bueno, Valeria Gil, estamos acá en Los Pide Días, en el Cochea 871, si alguien busca cantante para una banda, después nos canta algo para que conozcan su voz, igual cada tanto algo nos canta. Pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente, ¿cómo es el tema de la exposición, de estar adelante de un público, que te estén viendo, esto de ser, digamos, el centro de la atención en una situación en la que no tenés mucha escapatoria? Estás ahí, te tenés que hacer cargo. Yo, en mi caso, no sé, y calculo que de todos, ¿no? Es cuando más me desenvuelvo, porque me meto hasta en el personaje, ¿no? De la canción, y es una forma de expresarme, me estoy expresando totalmente, ya sea tropical, melódico, fuese el género que sea, ¿no? Me encanta cantar y me gusta transmitirle alegría a la gente también, de alguna manera, ¿no? Lo digo así, pero me encanta cantar y yo sé que a la gente le gusta la música también y por eso hago un poquito de todo, sea tropical, melódico. Es decir, ¿no te asusta la exposición? No, para nada, me encanta y no me inhibo para nada, al contrario, me desinhibo del todo, me suelto totalmente, me encanta, es lo que me gusta a mí. Muchos de ustedes han participado en distintas actividades, talleres y demás, donde hay un público, ¿no? Lo que le quiero preguntar es eso, ¿cómo se han sentido cuando han estado delante de un público haciendo alguna actividad? Vos has participado en algunos talleres, el de radio, por ejemplo, donde ha habido gente alrededor. ¿Qué sentís cuando te estás mirando así mucha gente? Y alegría, contento, muy contento. La gente te aplaude, que la chica enganchada, que aplaude. Y bueno, si ¿No te asusta de montar en un lugar donde hay un montón de público que te está mirando? ¿Lo disfrutás? Sí, que me guste, que me mire, que no me mire. Contanos un poco vos, Marce, cómo te sentís adelante del público cuando te ha tocado hacer, digamos, obra de teatro, que has participado en un par, o cuando estamos en el taller, en alguna parte, haciendo radio abierta y está la gente. ¿Cómo te sentís cuando hay público? Bien, un poco tímida, pero hago la obra igual. ¿Por qué te agarra la timidez? Y un poco sí, pero después la supero. ¿Y cómo es ese momento cuando la superas? ¿Qué te pasa que vos decís, bueno, a ver, hago esto igual, no me importa, me estoy mirando? Y no sé, me sale, no sé. A ver, ¿te acordás de la primera vez que estuviste delante del público? Ah, ¿en el teatro? Sí, lo más bien. ¿En cuál fue? ¿Cuando hicieron la obra de teatro acá? Un poco nerviosa, pero después me salió la obra. Y después, esa misma hora, estuve en Mar del Plata y dando vueltas. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la vez que más mejor te sentiste haciendo esa obra? Acá en Bahía. ¿Acá en el Hospi o cuando se hizo ya en Colón 80? No, en Bahía, acá. Sí. ¿Y por qué te sentiste bien? En el Hospital de Día. ¿Por qué fue la vez más cómoda esa, la más linda? Porque acá no me veían toda la gente, me parece. Le contamos a la gente. ¿Cómo se llamaba la obra, te acordás? No me acuerdo cómo se llamaba la... ¿Algo de la cigarra? La cigarra era así, pero no me acuerdo bien cómo se llamaba. Le contamos a la gente que era una obra de teatro que se producía acá con un coordinador de taller que después tuvo que dejar, pero que bueno, fue una obra que llevamos a Mar de Plata, a un festival de la Red Argentina de Artes Elemental y que fue un éxito. No me acuerdo bien cómo se llamaba. La cigarra no me acuerdo bien cómo se llamaba. La cigarra no es un bicho... Sí, algo así, sí. Y nos vamos acordando el nombre por parte. Sí, sí, sí. ¿Te acordás quiénes eran tus compañeros de elenco ahí? ¿Quiénes estaban con vos? Me parece que era este hombre que se murió... Pablo. ¿Cómo se llamaba? Pablo. Pablo, de apellido, ¿cómo era? Amén. Uh-huh. Amén, después no sé quién más había, ahora no me acuerdo muy bien. ¿Te acordás lo que te tocaba hacer a vos en la obra? Cantar un tango. ¿Te lo acordás? Barrio Pobre. ¿Lo querés cantar? Bueno, en este barrio que es reliquia del pasado, por esas calles tan humildes estuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, las clavelinas perfumadas de un querer, aquellos tiempos que en sus patios celebraban algún suceso aventuroso del lugar. Con mi guitarra entre las ruedas yo cantaba y en besos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la tristeza, yo vinaba la riqueza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, soy contigo, vengo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Muy bien, un aplauso para Marta. ¡Bravo! ¿Cantabas esa sola o cantabas otra más? No, me parece que sos sola. Eran dos, yo me acuerdo, pero bueno, no te acordás de la segunda. A ver, vos ya tuviste tu experiencia en el público, vos también, vos ya me contaste. ¿Vos alguna vez tuviste experiencia así ante un público en alguna actividad, no? Sí, no, pocas veces, no. Sí, la verdad que no es... Pero te anticipo lo siguiente, te va a tocar. Estás acá, así que más temprano que tarde te va a tocar. ¿Cómo te imaginas una situación así, donde estás ahí en una situación con un público que te está mirando? Y en general... No sé, tendría que ver el momento, pero en general por ahí me inhibo o no sé, habría que ver el momento, las circunstancias, no soy muy así expresivo, no, más bien tiendo a retraerme, no soy muy... Pero esta situación, radio abierta, ¿no? En algún lugar, ¿no te genera curiosidad ver cómo sería esa situación? Como radio abierta. Radio abierta es una radio que hace básicamente lo mismo acá, pero con equipos para que se reproduzca, que salga el sonido y hay un montón de público ahí escuchando. Y no, qué sé yo, no. Por ejemplo, acá tal vez es distinto porque surge un tema así, al pasar se comenta, ahora ir expresamente así. Te inhibe un poco la idea. Sí. No. No tendría que ser algo muy justo, muy que no me dan tantas ganas de exponerme así. ¿Y a vos, Pablo? No, nunca estuve con un público así de frente. Ni siquiera las multitudes que te vivan cuando gambeteás al 4 del equipo contrario, hermano. Tampoco. Pero, ¿y cómo te imaginas que puede ser ese momento? Porque lo mismo que él, estás en este taller, en algún momento te va a tocar. Sí, no sé cómo decirlo. En lugares así donde hay mucha gente, qué sé yo, claro. ¿Te gusta, no te gusta? No me gusta. No, y nunca me ha pasado esa experiencia de estar frente a un público. No me ha pasado, muy pocas veces, no me acuerdo, pero no sé qué... Bueno, igual ahora ya te aviso que te va a tocar. Te va a tocar, así que anda pensándolo. ¿Y vos, Emilia, alguna vez estuviste así ante un público en alguna actividad o algo? No. Nunca estuve adelante de un público. Sí, cuando era chica iba a hacer los actos a la escuela, eso sí me gustaba. Ahora creo que me inhibiría, me daría vergüenza porque... Sí, me da vergüenza, Igualmente, en este momento, siendo que es la primera vez que hablas en este taller y que te estamos mirando, ¿cómo te sentiste? Acá me siento cómoda, en el taller me siento cómoda, con el grupo me siento cómoda porque todos los chicos son muy buenas personas. Yo tengo esquizofrenia. Mi prima, Sofía Corinaldi, que es psicóloga, me dijo que venga acá al hogar de día. Yo hablé con el médico, me dio la orden, empecé a venir. Y la verdad que me siento muy bien y me hace bien y siento que de a poco me estoy recuperando. ¿Hace cuánto estás viniendo? ¿Hace poquito, no? Ah, y hará un mes. Así que, bueno, ¿te han tratado bien? ¿La pasaste bien? Sí, me han aceptado muy bien todos los chicos. Y yo los quiero mucho a todos. Bueno, y de paso le mando un beso a mi hijo. ¿Cómo se llama? Baltasar, que tiene 10 años. Sí, le mando un besito a él y a mi familia. Bueno, que los quiero mucho a todos.